programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Ya estamos listos aquí en La Rayuela. Las 9 de la mañana con 4 minutos. Compartimos este espacio de La Rayuela con Gabriel Caicedo, músico ecuatoriano y, por supuesto, con otros y múltiples talentos también. Un saludo, un abrazo especial a Vicente Moya, nuestro director técnico. Realmente su apoyo es fundamental para que esta radio revista salga en las mejores condiciones. A nuestros compañeros que ya están produciendo acá afuera en la sala de producción, valga la redundancia, a nuestro coordinador Patricio Álvaro y a todos quienes hacemos Radio Casa de la Cultura, pues muy buenos días, y que este día pues sea un día de propósitos, un día de retos, como no, claro, y un día para seguir soñando, ¿no? Porque realmente el día que se nos acaben los sueños, digo yo, ¿para qué ya? ¿No? Si ya no tenemos el porqué. A ustedes nuestro abrazo afectuoso, cariñoso, respetuoso, por supuesto, y les hacemos la misma invitación. Pongamos lo mejor de nosotros y, por supuesto, parémonos firmes, con los dos pies bien puestos en la tierra, pero, por supuesto, sin renunciar a las esperanzas que tenemos, a los proyectos que tenemos, hagamos las cosas de la mejor manera. Señoras, señores, muy buenos días. Nosotros vamos a dar todo de nosotros esta mañana. Comenzamos ahora mismo y hasta las 12 del mediodía. Gabriel, pues estamos listísimos ya entonces para La Rayuela, ¿verdad? Buenos días, Ecuador, por supuesto. Adelante, Ecuador, adelante, como dice Vicente, ahí atrás de los controles. Así es, amigo, estamos totalmente listos, llenos de energía, pues, para poder acompañarles esta jornada del día de hoy. Hoy es jueves 13 de julio de 2017 y es el programa 135 en lo que va del presente año. Recuerda que tenemos telefonía fija habilitada para cualquier llamada, sugerencia, alguna pregunta, no sé, lo que quiera comentarnos al 2220-966, 2220-966 o al teléfono de WhatsApp 099-51-54039. 099-51-54039, y recordarle que nos puede escuchar también en internet a través de www.radiocce.com o en los clásicos 940 AM. Hemos estado aquí durante 68 años y no nos vamos a ir. Vamos a empezar con una entrevista, Bachita. Así es, está ya con nosotros Michelle Carrera. Y es que esta mañana vamos a hablar de una campaña que se propone en Quito sobre la erradicación del trabajo infantil, ¿no? Entonces, quiero comentarles un poquito que es un grupo de discusión de estudiantes de la Universidad Tecnológica Quinoccial, pues se charló, se reflexionó sobre el trabajo infantil ignorado por todos los ciudadanos y que se ve además tan seguido en Quito que para ellos piensan que de verlo tan seguido ya se nos ha hecho normal ver niños trabajando. Pues en este sentido estos jóvenes han decidido tomar la iniciativa para impulsar a los quiteños a participar activamente de la erradicación del trabajo infantil. Pues para lo cual ellos sugieren no dar dineros a estos niños que vemos en las calles. Pues Bueno, sabemos, ¿no?, que solo aumenta la problemática. Es decir, no es un acto de bondad. A lo mejor nosotros sentamos eso, ¿no? Estamos siendo buenos al dar una moneda. Sin embargo, lo que hacemos es coadyuvar a que este problema social siga adelante, ¿no? Por lo tanto, pues ellos tienen una iniciativa que compartir con nosotros y vamos a pedir que sean ellas quienes pues nos cuenten un poco más y desarrollen este tema. Con nosotros Ketty Castro y Michelle Carrera. Bienvenidas las dos, gracias por estar acá y hablemos entonces un poco más de la erradicación del trabajo infantil acá en nuestra ciudad. Muy buenos días, muchas gracias por la apertura que ustedes nos están brindando como radio. Nosotros, claro, como usted estaba explicando, tenemos una campaña que se llama Impulsando Sueños. Esta campaña está tratando como aliado estratégico al Centro del Muchacho Trabajador, porque como sabemos, ellos también buscan erradicar el trabajo infantil. Esto quiere decir que acogen a los niños de familias que no tienen los recursos para que sus hijos estudien o que tengan una buena salud, o que incluso hay niños que viven ahí en el centro. Entonces esto beneficia a muchas familias. Hay dos centros, uno en Cotocollao y otro es en La Marín. Entonces, más o menos cada centro beneficia a más de 6.000 familias. Es por eso que nosotros con esta campaña lo que hacemos es tratar de que, bueno, haya como que más ingresos económicos al centro, porque creo que sí, también salió ya en las noticias que está en peligro de desaparecer. Al menos el de La Marín está como que tiene un déficit de $300,000. Entonces va a desaparecer y va a hacer que muchas familias pierdan esos beneficios. Y bueno, para lograr esto, ¿qué se han propuesto ustedes? Entonces, no damos esta moneda a los chicos de la calle, ¿y qué sí hacemos? Estamos en lo que es la campaña, es para sacar un poco de lo que son donaciones, en lo que son para libros, para, o sea, herramientas que les ayuda a los niños en los estudios. Y hemos tratado de igual comunicarnos con empresas que nos ayuden en la parte económica, igualmente con cosas materiales que sean una ayuda para el centro. En sí también creamos lo que son campañas por medio de dibujos de niños, perdón, impulsando lo que quieren ser. Lo que queremos de esta campaña igual es que la gente no piense que como con darle una moneda a un niño ya es una ayuda. Los niños sufren de abuso en las calles, han sido trabajadores sexuales con este tipo de cosas, entonces es algo mucho más grave que solamente entregar una moneda. Es darles una esperanza a los niños de que su vida puede mejorar, y esto es lo que hace este centro. Ahora, si nosotros, digo nosotros, la ciudadanía entera, vamos a apoyar esta campaña, nos gustaría saber qué es el Centro del Muchacho Trabajador, ¿no? Un poco de su historia, y cuéntenos, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde habría que poner este dinero? Y háblenos de este centro. Bueno, el Centro del Muchacho Trabajador, como yo explicaba, es un centro o una fundación que ayuda a erradicar el trabajo infantil. Claro, ellos también tienen, les enseñan varios cursos como técnicos, o sea, como podría ser carpintería, un ejemplo. Entonces, ahí ellos hacen materiales y con eso pueden indirectamente vender para que esas empresas también puedan acoger el trabajo de los niños, porque como sabemos, con la ley de ahora no permite que los niños puedan trabajar en las calles comercializando estos objetos, pero sí puede mediante el centro redistribuir estos objetos hacia las empresas. Porque como tenemos enterado, justamente en el taller de carpintería elaboran objetos para entregar a donde hacen los chocolates y cosas de esas, entonces es una ayuda para ellos. El Centro del Muchacho Trabajador tiene 53 años de existencia. Así es. Ajá. El Centro del Muchacho Trabajador, amigas, amigos, es pionero en esta causa, ciertamente, y está presente en nuestra ciudad desde hace 53 años, como lo dijo Michelle. En este centro, miles de familias se han beneficiado, especialmente los niños, quienes van a la escuela, tienen chequeos médicos, asisten a actividades de integración y se alimentan adecuadamente. Todo eso de manera gratuita, porque recuerden ustedes, estamos hablando de familias de bajos recursos o de realmente son carentes de recursos, no solo bajos, sino carentes de recursos. Y pues ahí ha estado el muchacho del Centro del Muchacho Trabajador. Ahora, claro, la manera de contribuir económicamente con este tipo de organizaciones, no ayudamos mucho si es una vez y es una moneda como tirada al viento, ¿no? Más bien habría que registrarnos, habría que hacernos presentes de otra manera, y se requiere para esto un depósito bancario, por ejemplo. Para esto habría que acercarse a las instituciones a realizar la donación, pero sin embargo hay otras formas de ayudar. Hablemos de esto. Bueno, mediante nosotros la campaña que estamos realizando, porque la campaña en sí se llama Impulsando Sueños, que trabaja con el muchacho trabajador, pero quienes estamos ideando somos nosotros, la campaña. Entonces, con esto nosotros hemos realizado distintas actividades. Por ejemplo, el pasado sábado nosotros salimos al Parque La Carolina a recolectar donaciones mediante unas tarjetas que realizaron los niños. Entonces, los niños dibujaban en las tarjetitas que querían ser de grandes. Entonces, esa tarjetita, la gente nos ayudaba con una moneda para que, bueno, el niño también tenga como que un paso más para realizar ese sueño. Entonces, todas esas donaciones vamos a entregar al Centro del Muchacho Trabajador. Y el día 15 de este mes, vamos igual a realizar ya un evento que es un poco más grande, en el cual vamos a recaudar todas las donaciones de la gente. Entonces ahí vamos a tener como que más, puede ser más acogida, ya que es un evento más grande. Entonces vamos a, como ya hemos estado organizando y también hemos estado en otros medios, tal vez ahí la gente como que os escuche más y pueda realizar este tipo de donación, porque es un centro, entonces el centro va a abarcar a muchos más niños que coger y dar a cualquier niño en la calle. De acuerdo. Ahora, nosotros como medio de comunicación, pues también queremos ser parte de esta campaña y les invitamos. A mí me gustaría en lo personal que estuviera, por ejemplo, acá don Edgar Andrade, que es el director del Centro de Muchacho Trabajador. Nos gustaría que la próxima semana él esté acá con nosotros, a que nos hable un poco más de la campaña. Y ahora mismo quisiéramos, después de esta entrevista, pues tener un eslogan, algo que ustedes hayan pensado para nosotros poderlo grabar, producirlo, y sí, que todas las semanas sigamos apoyando pues esta campaña, ¿no? Realmente de lucha por los chicos, por los niños que no tienen realmente, no tienen hogar, no tienen padres, y que el Centro de Muchachos Trabajadores se ha vuelto una opción de vida, ¿no? Sí, puesto que ayuda, como decía, a más de 6.000 familias cada centro, porque son dos, entonces sí beneficia bastante a personas que carecen de estos recursos. Aquí hay una cuña, vamos a pedirle a nuestro querido Vicente pues que nos ayude con eso. Dime, quería decir. Sí, queríamos pedirles que igual para cualquier información para las donaciones que den like en la página de Facebook Impulsando Sueños. Ahí se les dará la información de dónde van a hacer las donaciones, la ubicación y todo lo que estamos haciendo con nuestra campaña, las historias de los niños que se están entrevistando, las personas que nos están apoyando, nuestros voceros, y que nos den like para poder crear más conciencia y conocimiento y tener un poco más de apoyo. Perfecto, nosotros tenemos ahora una canción precisamente en torno a esta campaña, ¿no? Y como lo habíamos dicho, Impulsando Sueños es el nombre de toda esta campaña. Como radiodifusora, nosotros queremos unirnos a estas campañas que hacen bien a nuestra ciudad, que son importantes, ¿no? Que tienen que ver con los más necesitados, que tienen que ver con los chicos realmente en condición de riesgo. Así es que bienvenidas a estas campañas, y nosotros las vamos también como a padrinar desde acá con nuestros espacios, por supuesto que sí. Es importante también mencionar el hecho de que se trata de una campaña, ¿no? Y tiene sus fases, entiendo. ¿En qué fase se encontraría Kelly en esta campaña? Estamos en la fase de lo que sería ya el o sea, ya llegamos en lo que era medios y ahorita estamos en la fase final casi, pero en la parte de como que de que ya se conozca mucho más sobre la campaña, perdón, en la fase final del gran evento, como quien dice. Entiendo que el gran evento es esta recolección masiva de donaciones. Ajá. Este 15 de julio, ¿no? En ese sentido, pues, coméntenos un poquito más de detalles, ¿qué es lo que va a pasar el 15 de julio? El 15 de junio lo que está planeado es un evento cultural de los niños. Se va a hacer una exposición de lo que ellos hacen en la parte técnica que se les enseña en el centro. Se va a dar un reconocimiento de las historias de los niños, de cómo les ha ayudado, porque en sí el centro les ayuda en la educación y ante todo les ayudan con becas. Entonces hay historias de personas que ya han salido adelante con el apoyo del centro. Entonces vamos a enseñar ese tipo de historias y se va a poner un niño para la recolección de lo que se reciba, cambiando, o sea, dando la idea de que un niño puede ser mucho más feliz con una moneda que, perdón, con los que les ayuden los útiles escolares, cosas que sean una esperanza para ellos de un mejor futuro, en vez de lo que usan para lo que es vender o lustrar los zapatos. Entonces queremos que vean, o sea, de manera visual, didáctica, no sé, el niño cómo cambia el rostro en sí y lo que podemos hacer nosotros en un niño. Sí, esta activación se denomina, este niño se llama Big Boy. Es un niño que, bueno, es un muñeco interactivo que mientras más se le llena de cosas, o sea, de donaciones, el niño va cambiando de aspecto. Entonces, al inicio el niño está como que triste, pero cuando se le recibe donaciones, él cambia su cara. Entonces, esto va a estar ahí en el evento también. Ay, qué bueno. ¿Quién hizo este producto? ¿Quién hizo este niño? Nosotros, con nuestro equipo de trabajo, porque nosotros somos 9. Entonces, estamos divididos entre relacionistas públicos y diseñadores. Entonces, los diseñadores realizaron esta idea que a mí sí me parece, en lo personal me parece buena, porque no solo recibe con una moneda, sino que es algo más grande para que él pueda estar mucho más feliz. De acuerdo. Michelle nos comentaba hace unos instantes que incluso se grabó un tema promocional de la campaña, ¿no? Coméntanos más detalles de eso, porque ya tenemos listo el audio. Vicente ya nos ayudó con el audio para poder escuchar la canción. Sí, bueno, nosotros realizamos, mediante esta gestión, realizamos una canción. Cabe recalcar que esta canción fue realizada por Reinaldo Ortega, que es un cantautor ecuatoriano. Entonces él nos ayudó con esta canción para que podamos como que promocionar y que se dé más a conocer la vida de los niños mediante esta canción. ¿Podemos poner este tema ya a consideración, Vicente? Sí, adelante, escuchemos. Un mensaje a la conciencia. Ser parte de la solución, no ser parte del problema. Impulsando sueños, niños en la calle, muriendo de hambre. No hay quien los abrace, solo el frío de la noche llega para robarles. Esto está muy mal, crítica social para algo que está fatal. Ellos son el futuro, pero si les va muy mal. Allá arriba la gran vida, acá abajo no hay comida. Semáforos testigos de toda esta injusticia. En un mundo egoísta donde hemos olvidado que hay que brindar la mano sin pedir nada a cambio, porque el flaco de arriba siempre está mirando. Siempre está mirando, siempre está mirando. Las risas han borrado y sus juegos son distintos. Llegan a ser adultos, pero son tan solo niños. Su futuro no está escrito, podemos mejorarlo. Podemos mejorarlo. Las risas han borrado y sus juegos son distintos. Llegan a ser adultos, pero son tan solo niños. Su futuro no está escrito, podemos mejorarlo. Podemos mejorarlo. 350.000 niños en el Ecuador están inmersos en el trabajo infantil. Haz tus donaciones para que el centro del muchacho trabajador siga impulsando sueños. Pequeños vulnerables de una sociedad absurda prefieren banalidades antes que prestar ayuda. Es tu culpa, no es tu culpa, más bien es culpa de todos que miramos a otro lado y nos sentimos incómodos. Se siente muy sencillo tener bien a la niñez, solo hace falta un poquito de interés. No me crees que no ves, no me crees. Se han borrado y sus juegos son distintos. Llegan a ser adultos, pero son tan solo niños. Su futuro no está escrito, podemos mejorarlo. Podemos mejorarlo. Las sonrisas se han borrado y sus juegos son distintos. Llegan a ser adultos, pero son tan solo niños. Su futuro no está escrito, podemos mejorarlo. Podemos mejorarlo. Son miles en riesgo, es por eso.

amigos y amigas, nos encontramos nuevamente en este espacio para poder conversar un poquito más sobre arte, sobre cultura y lo que nos encanta, la música. El día de hoy nos acompaña el máster Beno Belduma y Ramiro Wambugete. Ustedes recordarán en anteriores entrevistas que con Ramiro hemos hablado sobre este proyecto que tiene como fin promulgar la cultura y el arte, especialmente la música latinoamericana, ecuatoriana, aquí en estos espacios, bajo este nombre, bajo este proyecto titulado Música Universal. Música Universal, cabe destacar que no solamente es presentación de conciertos, sino también presentación de ponencias. Y el día de hoy, pues, precisamente está al lado del máster Beno Belduma, quien será ponente en esta composición y arreglos de música latinoamericana y ecuatoriana para guitarra. Esta conferencia que tiene, pues, el agrado de invitar Música Universal. Esto se dará en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 15 de julio a las 10 de la mañana. Vale también la pena recordar que es entrada libre y completamente gratuita para el uso de la ciudadanía. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias. Quiero agradecer, como siempre, a la Casa de la Cultura, a ti, Gabriel, a la radio de la Casa de la Cultura, que nos abren las puertas sin mayor inconveniente para poder realizar este tipo de eventos. Música Universal ya está empezando a desarrollar uno de sus ejes importantes, igual que es la presentación y la capacitación del público en general, de los músicos, con grandes exponentes. Empezamos este año con Beno Belduma, gran compositor, guitarrista, profesor especializado en el extranjero, profesor del Conservatorio Nacional de Música y profesor del Conservatorio Superior Nacional de Música. Chico de gran experiencia, joven de gran experiencia, que viene a tratar de aportar para el desarrollo del país con su conocimiento en lo que es arreglo y composición de música ecuatoriana y latinoamericana. Este evento lo realizaremos, como tú ya lo dijiste, de manera gratuita, para poder dar un abrebocas para lo que viene después. Música Universal siempre busca dar pasos firmes, no solo presentando conciertos y dando espacio a los jóvenes intérpretes, sino también aportar, como vuelvo y recalco, para el desarrollo técnico, profesional, con conocimiento sólido de lo que es la música, para que la gente pueda interesarse más por la música ecuatoriana de una manera más profesional, y, como digo, poder escuchar nuevas creaciones. Casualmente vamos a tener un estreno del mismo compositor con el dúo Pitangus, que estará interpretado por la flautista venezolana Priscila Castro y el joven guitarrista ecuatoriano Vicente Rodríguez, grandes músicos también del Ecuador, y que han tenido el agrado de decirnos que nos van a apoyar tocando la obra del maestro Benito Belduma. Es interesante esto, en principio, antes de dar el paso al máster, que este proyecto llamado Músico Universal, como hemos dicho, no es solamente un gestor de eventos, de conciertos, sino también, pues, una gestión cultural en otros ámbitos, otros aristas, como dice Ramiro. Y en ese sentido, pues, la arista de la capacitación, la arista de precisamente de dar ponencias, y esto con este valor agregado, ¿no?, totalmente gratis, me parece a mí una labor totalmente loable. Muchísimas gracias, Ramiro, por gestionar este tipo de conocimiento de esta forma. Quiero, pues, contextualizar un poquito más también. A lo largo de este año, pues, los proyectos de Música Universal han versado sobre conciertos, ¿no? Hemos recién repasado un concierto y también una conferencia, si no me equivoco. Desde el año anterior estamos funcionando formalmente en la Casa de la Cultura, realizando conciertos cada 3 meses, y hemos realizado conciertos de exposición. El cierre del año anterior lo hicimos con la orquesta Quichuar, dirigida por el gran compositor y director Leonardo Cárdenas. Hemos empezado en el mes de febrero, tuvimos el primer concierto de temporada, concierto exposición, con el pintor de apellido Fonseca, gran compositor, pintor también, perdón. Y ahorita estamos igual ya armando el siguiente concierto para el mes de agosto, pero también estamos con este pilar, uno de los pilares fundamentales que mueven a Música Universal, como recalco, es poder aportar con el conocimiento que tenemos como músicos académicos para que toda la gente, sean músicos populares o sean músicos académicos en formación, puedan aprender puedan aprender, pulir y desarrollar y evolucionar su práctica de composición y de arreglo, ¿sí? Valoramos mucho lo que es la música ecuatoriana, por eso nos enfocamos en dar espacio a los profesionales que tocan y componen música ecuatoriana. En este caso, Benito Belduma tiene un bagaje de composiciones extenso ya, se especializó en el extranjero, conoce las técnicas más a profundidad bajo tantos años de componer. Entonces, creemos que el aporte que él va a dar es muy valioso. Aparte, este solo es un pequeño abrebocas, porque el tema es muy extenso. Entonces, pretendemos después lograr crear talleres para que la gente pueda también conocer más. Y como le digo, esta conferencia va a ser un tanto dinámica. Sugiero traer papel y lápiz, si pueden traer la guitarra. El maestro sugiere traer la guitarra para que puedan ilustrarse de mejor manera, puedan tomar los apuntes. Y la gente que no tiene conocimiento de la música técnicamente y quiere venir, lo puede hacer, porque va a entender, porque son cosas muy desmenuzadas que nos va a permitir entender de mejor manera cómo funciona la música ecuatoriana y la música latinoamericana, que es lo que nos enriquece en este caso. Muchas gracias, Ramiro, por ese amplio contexto en el cual pues ha funcionado este proyecto cultural llamado Músico Universal, y pues en esta coyuntura tiene el agrado de invitarnos a esta conferencia llamada Composición y Arreglos de Música Latinoamericana y Ecuatoriana para Guitarra, con el ponente máster Beno Belduma, y pues quisiera dar el paso ya a Beno. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Ramiro, a la Casa de la Cultura, igualmente, a la radio. Sí, bueno, la idea es un poco, como es un tema bastante amplio, o sea, como yo decía hace un momento, le contaba a Ramiro, se puede hacer una conferencia solo del pasillo en realidad, ¿no? Porque el pasillo ha tenido su evolución, ¿no? Es una etapa de transición, de evolución, y ahora mismo que se está fusionando con muchos otros géneros como el jazz, el blues, el pop, ¿no? Entonces, claro, a veces también nos vamos con una ilusión a una conferencia o una masterclass queriendo resolver a veces un problema. Y esta conferencia está dirigida un poco más general. Vamos a topar ciertos ritmos específicos. Por eso de pronto sí sería bueno que traigan un papel y lápiz. Y los que puedan traer la guitarra, chévere. Los que saben tocar, bien. Y los que no, también están bienvenidos, porque se va a hablar un poquito de general de todo, ¿no? Máster, antes de seguir con la dinámica y descubriendo qué es lo que se va a dar justamente en esta ponencia, quisiera repasar un perfil suyo, ¿sí? Sabemos que ha estudiado en el extranjero, sabemos que tiene conocimientos especializados justamente en estas temáticas, ¿no? ¿Podría darnos a grosso modo un perfil, una trayectoria académica para saber que pues el ponente de esta conferencia, como dicen por ahí, no es cualquier cosa, sino es una persona totalmente capacitada en el tema? Sí, bueno, hablar de uno mismo, o sea, y de perfil de uno es lo más, creo que es más bonito que alguien más lo diga, pero yo realmente siempre he sido un aprendiz, como así, en todo el sentido de la palabra. Y he empezado a componer incluso intuitivamente, ¿no? Luego empecé a estudiar con maestros, con muchos maestros, que de hecho son tantos maestros que si los digo voy a dejar algunos afuera. Pero yo creo que a todos ellos les debo también el aporte que me han ayudado, que me han dado, y ese apoyo, ¿no? Ese granito de arena que han aportado. Y que luego se pueda plasmar en la partitura, claro, siempre este tema de estar escribiendo y luego corrigiendo, de prueba y error, ¿no? Luego, claro, después de haber terminado mi especialidad aquí en el conservatorio, el superior, de haber hecho en guitarra, yo siempre quería ser primero guitarrista y luego escribir, ¿no? Pero yo creo que la chispa compositiva, digamos, el interés por la curiosidad, me ganó un poco más, ¿no? Y empezó por la guitarra, ¿no? Por eso es la conferencia un poco, porque es lo que actualmente más conozco, ¿no? Le hice una especialidad luego en el exterior, en Barcelona, en música para cine, composición aplicada a medios audiovisuales y escénicos, pero donde profundicé las técnicas compositivas, no solamente en la música académica, sino en las otras músicas también que se aplican en la música para cine, ¿no? Como un poquito el jazz, un poquito el pop, el blues, de manera muy general, ¿no? Porque las técnicas, tenemos toda la vida para ir aprendiendo en esto de la composición. Es como la arquitectura, ¿no? Siempre hay que estar preparándose, buscando contenido, planificando, en fin, leyendo, investigando. Ahora mismo estaba descubriendo que uno de los orígenes del pasillo es, por ejemplo, el minuet, que es una danza europea, pero hay otros que dicen que viene del vals vienés. Entonces, cosas así se van a tratar un poco, y a manera de conversatorio también, porque va a haber mucha gente que está de acuerdo y otra gente que no, ¿no? Y otra gente que tiene su punto de vista. Entonces, esta conferencia va a ser como un apoyo para esas personas, y claro, poder hacer un par de ejercicios sería muy bueno también. Máster, cuando usted, bueno, el título de esta conferencia se llama Composición y Arreglos de Música Latinoamericana y Ecuatoriana. Vayamos a este ámbito latinoamericano. Uh-huh. ¿Podríamos hablar de un sesgo y una particularidad de la música latinoamericana? ¿En qué la cómo la definiríamos y por ende, pues, cuáles serían esos arreglos y cuáles las composiciones? Sí, mira, en música latinoamericana, la verdad es un, como te explico, hay mucho por hablar. Y yo voy a tomar algunos de esos ritmos nada más, y en los que también he trabajado, por ejemplo, en el chamamé, que he hecho un par de arreglos, en la milonga, por ejemplo, que los he tocado y también los he trabajado con mis alumnos, y otro ritmo que sería la polca, ¿no? Pero de ahí hay muchísimos ritmos más, o sea, podemos ir por países y encontrando música. Cada país tiene su propia música, como Bolivia, Ecuador, Venezuela, tiene sus propios ritmos, ¿no? O sea, que de alguna manera son parecidos. Por ejemplo, aquí nosotros también tenemos un chamamé, por ejemplo, pero que si hablamos del chamamé, hay una fiesta que se vive en Corrientes, en este pueblo de Argentina, donde hay un festival, ¿no?, del chamamé, y la gente lo baila, lo canta, lo danza, y se hace cada año. Entonces, imagínate, de cada ritmo se puede hablar un montón, y pueden salir muchas subtemas. Pero yo voy a topar estas cosas que de alguna manera las conozco, las he averiguado un poco, pero tampoco es que soy un experto en eso, ¿no? O sea, tengo alguna experiencia, pero dentro del ámbito más académico, ¿no? Porque dentro del ámbito popular es infinito, ¿no? Hay una tradición, ¿no? Toda una tradición. En cuanto a la música ecuatoriana, más allá del pasillo, quizás hay otro horizonte también de estudios, algo que se quiera presentar en la ponencia. Por supuesto, por ejemplo, el yarabí, que el yarabí es un digamos un ritmo muy interesante, que luego se lo va llevando al albazo. Eso no es nada nuevo, ¿no?, lo que yo estoy diciendo. Esto ya maestros musicólogos como Pablo Guerrero ya lo han puesto, ¿no?, en sus libros. Entonces yo realmente lo que estoy haciendo es de alguna manera transcribiendo, llevándolos a la guitarra un poco, y cómo se los puede utilizar, por ejemplo, el mismo negra, corchea negra, cómo se puede combinar y mostrar un poco de lo que yo he hecho en la guitarra con estos ritmos también, ¿no? Cómo los he combinado, cómo los he trabajado, claro, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Porque puede salir un tradicionalista y decir, bueno, a mí me gusta como suena, como los como la tradición que tenemos, ¿no? Pero esto es lo lindo de eso, de que cuando propones algo, de pronto tengo una composición que no se ha escuchado antes, es justo eso la crítica, pues es nada, que haya ese punto de tensión y de distensión también, que se pueda discutir, que se pueda conversar y se pueda también proponer cosas, ¿no?, interesantes y nuevas, pues, sobre todo. Desde el punto de vista académico, por supuesto, esto de arreglar y componer, pues, una composición, de saber arreglos y de composición, es en efecto toda una materia, ¿no? Toda una materia. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que podríamos conocer como a grosso modo? Es decir, en efecto, el taller versará también sobre otras cosas que ya vamos a conversar, por ejemplo, las cualidades tímbricas de una guitarra, pero hablemos de los recursos ya estrictamente, digamos, teóricos y musicales. Ya, bueno, quiero empezar por el componer, ¿no? Realmente yo siempre lo comparo con el compositor como el pintor. Para ser un compositor hay que pasar por las formas musicales, por la armonía, por los contrapuntos, por la, en fin, por la fuga, o sea, por todas estas materias que forman al compositor. así como el pintor que tiene que pasar por el esfumato, el dibujo, la cromática de colores, en fin, ¿no? Entonces, si falta uno de estos vacíos, siempre va a haber algo que siempre vas a tener que estar investigando. Pero, claro, si no estás en una escuela o en una universidad estudiando composición, te toca aprender de los grandes maestros, ¿no? Tomar una partitura, tomar una obra orquestal, tomar una composición para guitarra, una composición. Y lo vas ahí discerniendo y tomando lo que te está sirviendo, que es un poco también lo que yo he hecho, porque yo empecé de una manera así, ¿no? A componer por intuitivamente. Luego ya cuando aprendí estas técnicas, cuando aprendí las formas y todo, la estructura, cómo funciona, empecé a aplicarlos y a corregir mis cosas también, ¿no? Esto es importante, ¿no? Ha mencionado quizás una de las cuestiones importantes dentro de la composición, el tema de las estructuras, ¿no? Incluso podríamos hablar de géneros, estructuras ya dadas, claro. Por ejemplo, las fugas, de los canons, claro. Y hay otros, ¿no? Rondas, por ejemplo. En el rondó, claro. En ese sentido, pues, hablemos también de técnicas, por ejemplo. Uh-huh. Técnicas, por ejemplo, los asistentes podrán comprender algo de contrapunto, por ejemplo. Es que por eso se trata de una conferencia un poco más general. Yo voy a partir de algo del caos y el orden, realmente, ¿no? Porque eso lo vamos a entender. El caos y el orden está en todo, tú sabes, está en la arquitectura, está en lo audiovisual, ¿no? ¿Qué pasa si tengo demasiado orden? Se vuelve monótono. ¿O qué pasa si tengo demasiado caos, no? Si tengo caos, hay mucha variedad. Entonces se vuelve todo un... no se entiende, está confuso. Entonces, esos pequeños conceptos que vamos a partir de la ilustración de ejemplos y luego para poder hacer un poquito más técnico, un poquito más específico, ¿no? Pero sí, también la unidad y variedad, por ejemplo, que dentro de la unidad y variedad hay muchos temas a tratar, cómo una obra tiene la unidad, cómo se consigue la variedad y la unidad, ¿no? Porque si no, vamos a tener muchas cosas que se repiten. Si hay demasiada unidad, demasiado orden, mucha unidad, demasiadas cosas que se repiten, y no hay nada que contraste, como la variedad. ¿Podríamos hablar de quizás un orden matemático de perfección en cuanto a la composición? Digo porque usted no tomó la palabra intuición. Empezar a componer por intuición, eso nos enfrenta pues a otro concepto, precisamente cuando apela el sustantivo, el orden. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que hay un orden matemático dentro de la música, podría decirse? Sí, de hecho hay muchos compositores y que ya han hecho análisis de manera matemática. Yo ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero hay un compositor italiano y una italiana también. El mismo Schoenberg, por ejemplo, componía, tiene mucho simbolismo en sus composiciones, tiene mucha... El mismo Bach. El mismo Bach, por ejemplo. O el Fibonacci, ¿no? La serie Fibonacci, por ejemplo. El 1 y 1, 2 más 1, 3. Béla Bartók, por ejemplo, ya sus obras ya tienen este principio de Fibonacci. Si cogemos una obra de Béla Bartók, ya hay, se puede medir ya el punto, la divina proporción, que lo que se llamó en pintura, ¿no? También se lo puede hacer en composición. Yo desde ese punto, y personalmente, yo sí quisiera dejar un espacio a la intuición. Y yo dejo en mis obras también a la intuición, porque creo que es una parte muy importante en la obra, porque si no... Yo creo que se volvería, desde mi punto de vista, algo muy matemático, muy, no sé... Sin la pasión que le... Sin ese aporte humano, digamos. Exacto, yo creo que la intuición es muy importante. Y de hecho el intérprete también. El compositor tiene que dejar un espacio, al menos como yo lo veo, para que el intérprete pueda abordar, ¿no? Y aportar con todo su conocimiento. Porque acuérdate que el intérprete, un intérprete formado, guitarrista o pianista, pasa por una escuela y les dan todas estas materias, ¿no? Entonces él puede aportar muchísimo desde un punto más creativo. Entonces sí es bueno, yo creo que dejar este espacio para que el intérprete pueda aportar. Muchos compositores no lo creen así, yo prefiero dejar sí este espacio, y la parte intuitiva yo creo que siempre está en mis obras, y no sé, es desde cómo lo veo. También pues sabemos que, bueno, en principio esta ponencia que se va a dar está dedicada a guitarristas. Pero obviamente se abre la brecha del público cuando la entrada es libre también. Incluso nos acaba de decir Ramiro que incluso gente que no conoce de música a nivel técnico y teórico pues puede asistir. En ese sentido, supongo que hay otros músicos de otras ramas y especialidades que están interesados. ¿Qué aportes recibirán ellos también? Sí, sobre todo, por ejemplo, si están empezando en la composición, que ahora hay muchos chicos, yo mismo tengo a cargo un número de estudiantes que están empezando, que no son guitarristas, pero que quisieran escribir para guitarra. Vamos a hablar sobre las tímbricas y posibilidades técnicas de la guitarra, ¿no? Porque la guitarra, si bien es un como instrumento solista, como instrumento acompañante y solista, como instrumento acompañante es uno de los más fáciles, pero como instrumento solista es uno de los más difíciles. Entonces, desde ese punto, los compositores actualmente no se atreven a componer justo por eso, ¿no? Porque siempre hay una dificultad el momento de pasar a la partitura, ¿no? Entonces, desde ese punto, yo creo que alguien que está empezando en la composición le va a interesar, y alguien que es intérprete, de pronto conocer un poquito más de cómo se desarrolla una obra en cuanto a la forma y las estructuras de una obra, para que él pueda poder interpretar mejor. Por ejemplo, si tiene una parte A o tiene una parte B, ¿no? O si esa parte A se repite, vamos a ver si es que es una prima o qué sé yo, o es simplemente una repetición, ¿no? Entonces, cosas así de pronto que al intérprete le puede servir para él poder abordar mejor su interpretación. Usted mencionó, bueno, que tuvo esta especialidad en Barcelona, justamente de música aplicada para las artes visuales, como el cine, por ejemplo. ¿Se va a tener quizás un poco de aporte desde esa área también? Creo que no, porque estaríamos direccionando al otro lado. Yo creo que en este caso, en esta vez, va a ser justo lo que es, ¿no?, de música, arreglos de composición aplicados a la guitarra directamente, ¿no? Si hay preguntas, por supuesto que las voy a responder, pero creo que eso sería otra conferencia. Sí, en un futuro. Es lo que Música Universal va a buscar más adelante, talleres que abarquen la música latinoamericana, ecuatoriana y música para cine, que Benito se especializa. Ya tiene trabajos realizados en montaje de una serie que sale para la página web. Entonces, Benito ya tiene experiencia, Benito ya tiene tiempo realizando esto. Creemos, aunque ustedes lo ven joven, pero su esfuerzo y su tenacidad ha permitido en corto tiempo alcanzar este gran conocimiento que pensamos es un gran aporte para el país. Entonces, los esperamos. Yo creo que deberían traer, como recalco, una hoja y un lápiz para poder hacer sus debidas anotaciones. Los que deseen traer una guitarra pueden hacerlo. Y estar pendientes, porque de esta conferencia se vienen más cosas interesantes por parte de Música Universal. Es importante también recalcar, o sea, hincapié sobre la dinámica de esta ponencia, es decir, cómo se va a manejar con el público. ¿Será una conferencia magistral? Después las preguntas, más detalles, bueno. Sí, yo quisiera arrancar con una dinámica, digamos, más bien compositiva, ¿no? O sea, que es un ejercicio simplemente, no necesitas saber música, ¿no? Ese rato lo vamos a realizar, va a ser una sorpresa. Y luego, claro, va a haber ejemplos. Yo voy a llevar la guitarra, también tengo que decir, y desde ya anticipo, que tengo un nódulo en el dedo y claro, voy a tocar ciertos ejemplos. De pronto no voy a tocar la obra completa, pero sí, ahora estoy en etapa de recuperación porque estoy en un tratamiento. Pero sí, por eso mismo justo he invitado a estos grandes amigos y músicos, así como amigos, dúo Pitangus, Priscila Castro y David Vicente Rodríguez, que van a estrenar una obra, ¿no? Entonces, ese rato va a ser una sorpresa, porque el público de pronto no va a saber de qué se trata. Entonces, yo creo que ellos mismos van a presentar qué obra es y eso, ¿no? Eso va a ser la sorpresa. Porque ya no es sorpresa, por supuesto, pero la sorpresa va a estar en que es un género, ¿no? Un género que no le he dicho todavía. Sería también importante mencionar los materiales que deben llevar las personas. ¿Ustedes recomiendan, maestro, una guitarra? Precisamente aquellos que son guitarristas. Sí, es posible, ¿no? De pronto no haya mucho tiempo, porque recuerda que tenemos, creo que 2 horas aproximadamente, ¿no? 2 horas y media. Entonces, no va a haber mucho tiempo. Yo espero poder alcanzar a explicar todo lo que llevé. Y además les voy a dejar también obras, ¿no? Mis obras y un archivo de los cuales hice algunas de los ritmos que los pasé a finales y los pasé, digamos, a PDF. Un archivo para que yo les pueda servir, los que están interesados, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, claro, va a haber un momento de preguntas, ¿sí? De pronto no sea tan grande el espacio, porque ya te digo, lo interesante es que poder escuchar un poquito de música y poder hacer sobre todo un poquito de música en ese momento mismo y un poquito de análisis de todos estos ritmos que vamos a hablar, ¿no? De cómo se llevó y bueno, espero que vaya mucha gente. Así es, y pues yo creo que solamente queda hacer nuevamente la invitación. Ramiro, por favor, que nos haga la invitación a la gente, recordar datos y pues eso ha sido todo. Música Universal, primero les agradece a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura, por ser siempre de puertas abiertas con nosotros y hacerles la cordial invitación para que asistan a esta maravillosa conferencia realizada por el Máster Benito Belduma de arreglo y composición de música latinoamericana y ecuatoriana enfocado en la guitarra, en el cual se va a realizar en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 15 de julio a las 10 de la mañana, entrada libre. Por favor, esperamos su asistencia, ya que el maestro tuvo la gentileza de impartir esta conferencia, esta charla, este conversatorio de manera gratuita. Entonces es un aporte para el país, es un granito de arena que marca, creo, la diferencia y el desarrollo sobre lo que hacemos, lo que es Ecuador, y somos ecuatorianos y podemos avanzar, creo. Así es, agradezco también pues al Máster Beno Belduma, precisamente por darse este tiempo a esta entrevista y por supuesto por brindar sus conocimientos en esta ponencia, así que yo les deseo todos los éxitos del mundo. Muchas gracias, Gabriel, también agradezco a Ramiro y a la Casa de la Cultura, a la radio, por abrir las puertas, ¿no? Muchísimas gracias. Más actores sociales se unen al diálogo con el Gobierno Nacional. En este contexto, el Presidente de la República mantuvo reuniones con representantes de distintos movimientos políticos, como el alcalde de Loja y los líderes de los partidos socialista y comunista. De igual manera, tuvo un encuentro con la excandidata presidencial Cynthia Viteri, en el marco del Acuerdo Nacional contra el Consumo de Drogas. Hablamos fundamentalmente del proyecto que acabamos de presentar que elimina la tabla del consumo de drogas y obliga al Estado a la rehabilitación de las personas consumidoras. El llamado del presidente Moreno para poder tratar este tema siempre, siempre iba a tener una respuesta positiva por parte de nosotros. Posteriormente, el mandatario se reunió también con el ex candidato presidencial Paco Moncayo, quien expresó su apoyo al llamamiento al diálogo por parte del presidente Lenín Moreno. El diálogo es una de las herramientas políticas más importantes para tener un buen gobierno. Me parece que es importante conversar con todos, escuchar a todos, sintiéndonos todos ecuatorianos, cobijados bajo la misma bandera, es que podemos sacar adelante al país. Con el propósito de diseñar una mesa de trabajo permanente, los representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, se reunieron con el primer mandatario y otros colaboradores en el Palacio de Carondelet. Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Se han dado disposiciones muy claras para tener por lo menos una reunión mensual con los gobiernos subnacionales y obviamente tener también reuniones específicas con cada uno de los gremios para conocer los problemas y la solución de ellos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No seamos cómplices del trabajo infantil. Todos tienen derecho a soñar, a jugar, a ser felices. Es hora de cambiar monedas por libros. Que tengan todos una niñez libre. Vamos a impulsar sueños.

minutos, amigas, amigos. Bien, estamos felices esta mañana. Saben que vamos a conversar un poquito con dos integrantes de Hidekel. A finales de 2015, amigas, amigos, Hidekel graba el primer álbum de la banda titulado 12 Puertas, cuyo lanzamiento oficial se dio el 10 de septiembre de 2016. En esta misma fecha se adhiere Sebastián Orozco, bajista, quien fortalece la última alineación, con la cual se procede a la gira nacional e internacional. Hidekel se ha presentado en varios festivales importantes, como Rocco Tocoyao, la Fiesta de la Música, Museum Metal, Dicayón Fest, así se pronuncia, Dicayón, bueno, ahora me corregirán, Five Fest, Rock por Ti, Barra, Apocalipse Now, etcétera, ¿no? Compartiendo escenario realmente con bandas de renombre en el medio musical, como son José Andrea Uroboros, así, Uroboros, no, Uroboros, bueno, de España, Raurón de España también, a Ana Banta de México, Antidemon de Brasil, Disarcies de Colombia, bueno, quienes se hicieron realmente presentes con muestras de agrado, de apoyo al show dado en cada presentación. Realmente, si yo les cuento toda la trayectoria de Hidekel, pues no acabamos esta conversación. Gente joven, haciendo cosas con mucho talento, con mucho profesionalismo, por supuesto. Y el día de hoy, pues, vamos a conversar. A uno de ellos ustedes lo conocen. Ya lo conocen, ya es conocido. Y se trata, pues, de Gabriel Caicedo y está con nosotros Byron Coronado. Los dos de Hidekel, músicos talentosos, jóvenes, lo había dicho ya. Un abrazo para los dos. Estamos cambiados un poco los roles el día de hoy, ¿no? Porque, claro, uno de los entrevistadores de La Rayuela es el Gabo, pero no quiso aceptarme eso de que él haga preguntas y se conteste él mismo. Entonces, me toca estar acá con él. Un abrazo para los dos. Byron, bienvenido. Cuéntanos un poquito de la historia de Hidekel. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este lugar. Claro, o sea, Hidekel, hace 8 años, creo, 8 años nació la idea por el guitarrista Eduardo Serrano, quien fue el promotor, el principiante, la idea, todo, motor de ahí, en tratar de unir a la gente, y después se va uniendo Roberto Chango y las demás personas que ahora no están ahí también. Pero a raíz de esa idea, de ese sueño, nace Hidekel, y a los 8 años, en el 2008, ya en realidad serían ya 9 años, si no me equivoco, ya. Creo. 9 años ya de trayectoria, como dice Byron. En principio, pues, la idea original fue de Eduardo Serrano, uno de los guitarristas. Después uniría Roberto Chango a la otra guitarra, y los dos emprenden la búsqueda de los demás integrantes. Los demás eran ya, estaban en otras bandas, estaban haciendo rock. ¿Cómo fue eso? O sea, yo soy uno de los terceros que entró a la banda. Entonces, más que todo, como es una banda cristiana, fueron buscando ahí y obras de la vida. Sí, yo me llevaba con Roberto hace muchos años atrás. Y vi un anuncio en el... ¿Cómo se llama? El Conservatorio Nacional. Y los llamé y después nos conocimos. Y bueno, con él, yo tocaba antes con él en una banda que se llamaba Ares. Entonces, de ahí comenzamos a seguir buscando más gente. Después vino Gabriel. De ahí es uno de los cuartos integrantes de Gabriel. Olmes, el último. Y después Sebastián. Háblanos un poco más de la banda cristiana. Me llama mucho la atención eso. Sí, es bien, bien llamativo. Claro. O sea, nosotros, el enfoque que nosotros tenemos, nos une un solo sentir. Somos de diferente iglesia, pero nos une un solo sentir. Eso es alabar a Jesucristo. Se acabó. Con la música, con el don y el talento que nosotros nos dieron y todo eso. Pero disfrutamos y queremos dar un mensaje de vida, ¿me entiendes? Un mensaje de salvación, un mensaje que esté claro a través de lo que nosotros hacemos. Nos hemos enfocado en que las letras tengan un mensaje de a veces lo digo por experiencia, que nos sentimos frustrados o con miedos y con temores y todo eso, y

según el libro sagrado, ¿no?, de esto de la Biblia, que hacía referencia al antiguo nombre de un río. Actualmente se le conoce con el nombre de Río Tigris. Sí, el Río Tigris existe, es uno de los caudales más con mayor afluente allá en Medio Oriente, la India. Y según estos libros sagrados, pues en dos partes de la Biblia se encuentra el nombre. Una en el Génesis y una en el libro de Daniel. En el Génesis, pues hace referencia precisamente que es una de las cuatro vertientes que desciende del río Pisón. El río Pisón es el río central del Valle del Edén, del Jardín del Edén. Entonces, del Pisón se desprenden cuatro ríos, y uno de ellos es el Jirekel. El Jirekel, en ese sentido, pues significa, es una palabra hebrea que significa fuerza, significa rápido. Y bueno, más que todo nosotros tomamos el significado de lo que nos dicen en el libro de Daniel, en el último capítulo de Daniel. Daniel es un profeta menor, digamos, de cierta forma, que fue llevado como preso, digamos, de cierta forma incluso preso político, al Imperio Persa. Y pues ahí en este imperio, pues él se hace muy conocido y llega a ser muy muy respetado, a pesar de que fue en calidad de esclavo prácticamente. Bueno, la cosa es que al final de este libro este profeta logra tener una visión en el río Jirekel, y la visión pues obviamente no se retrata mucho o no se describe mucho, pero el punto es que está claro quién le dio la visión, y la visión pues la dio, según algunas interpretaciones, precisamente el mismo Jesús, el Cordero de Dios, según lo que está escrito. Y pues habla sobre los últimos tiempos del mundo. Entonces tomamos de ahí el simbolismo para Jirekel, para darle mayor énfasis. Qué interesante. Y bueno, cuando yo ingresé a la banda ya se llamaba así, así que ya estaba, ya no había cómo cambiar. Byron, a mí me gustaría, como a nuestros oyentes, yo conozco que tienes algún testimonio que con mucha generosidad podrías compartirlo. Me decías fuera de micrófonos como que un poco difícil, un poco largo, pero igualmente creo que la función de ustedes, como ustedes lo han aceptado, lo han dicho, es un poco contribuir, ¿no es cierto?, a la humanidad, contribuir realmente a que las cosas cambien. Y en ese sentido creo que tú puedes darnos, no una mano, las dos y abiertas, ¿no? Yo quisiera saber qué pasó contigo. Bueno, hace 11 años prácticamente, yo soy cristiano ya 11 años, conocí a Cristo hace 11 años, 16 de julio. Bueno, yo desde muy pequeño ya, se consumía muchas drogas, alcohol, desde la edad de los 11 años prácticamente. Pues a los 20 años me pasó algo, me volví loco, todo eso. No por las drogas, sino porque Dios me estaba llamando de una forma especial. Y pues tuve un encuentro cercano con Dios. También conocí la muerte. Morí en los brazos de mi padre. Y a raíz de eso, yo conocí, o sea, como quien dice, no es que alguien me contó, sino que yo lo viví. Entonces yo lo viví en carne propia, tengo grabado ahí en mi corazón todo eso, que nadie puede quitármelo, el conocer a Dios, el hablar con Él, el sentir, y también conocer lo malo, las cosas que uno llevaba, ¿no? Y a raíz de eso, pues, hasta la fecha de hoy, no me he apartado de Dios, converso, hablo, y es un tema bien largo realmente de explicarlo. Tendríamos que tomarnos unas 4 horas para explicar todo el testimonio, desde por qué inicié y por qué, cómo terminé y todo eso, porque incluso a mí me hicieron una liberación espiritual, así como la película esa de el exorcista. Algo así. Entonces, bueno, no cree, ¿no? Pero esa es la realidad que a mí me pasó. Entonces muchos dicen, no, es medio raro. Sí, ¿sabes, Byron? A mí este es un tema que me inspira mucho, mucho interés, ¿sabes? Por ejemplo, yo conocí a un amigo cercano, músico, en fin, y le echaba pues unas copillas así, a veces un poco excesivas, ¿no? Entonces, siendo talentoso y todo, él estaba en la cuestión coral, en fin. Y recuerdan, hace muchos años había esta cuestión del Cajas, el santuario del Cajas, y él me contó y me enseñó sus manos. Tenía como, ¿cómo te diré?, con un poco de brillitos. Pero yo intenté, les confieso que le quería sacar esos brillos un poco, sí, pero qué mentira, ¿no? Y no salían esos brillitos. Él me decía que había estado la tarde, la noche anterior en el Cajas y estaba recién llegado. Y que él sintió un poco la presencia de Dios, de la Virgen. Y que él tuvo el mensaje y que él sintió que algo se estremecía en él, que había una cosa loquísima en su interior, ¿no? Bueno, les cuento que hasta el día de hoy, de esto ha pasado como 25 años, pues no más copas, no más historietas raras, no más... Entonces, yo digo, ¿qué pasa que hemos llegado a un momento de incredulidad? ¿No? No confiamos en nada. No confiamos en nada. Y hasta este tipo de situaciones espirituales nos parecen como sin importancia, tal vez una charlatanería. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Yo creo que se muere el niño interior. ¿Sabes qué? Porque verás, yo creo eso porque un niño, o sea, tiene full fe, y la fe es todo, ¿me entiendes? Y el niño todo se mueve por fe y lo hace. Mientras vamos siendo más adultos, ese niño muere. Y es por eso que no tenemos fe, todo lo tomamos tan serio. Es como decirte, ¿cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas y el dolor de barriga no aguantabas? Eso lo hacíamos cuando éramos jóvenes, niños. Así, ¿sí?, es. ¿Cuándo fue eso? Y te reías con tus amigos y muere ese niño interior. Yo creo que cuando muere ese niño interior, yo creo que se muere la fe, se muere muchas cosas, porque el niño es algo que lo hacía. O sea, no, yo voy a subir esa montaña y lo hace, y todo lo hacía. Yo creo eso, y prácticamente que no debemos dejar morir eso, dejar morir nuestra fe. Ahora yo también creo que es el estado del ser humano actual, ¿sí? Hay tanta tecnificación del ser humano, vemos, aunque eso digo, quizás el mismo ser humano, hay un proverbio que dice, no hay nada, un versículo, no hay nada nuevo bajo el sol, Eclesiastés dice eso. Eso quiere decir que la maldad del ser humano siempre ha existido, pero creo que en estos tiempos vemos más y más cosas, muy raras, muy enfermas, diría yo. Y la Biblia lo dice. Eran cosas peores. Claro. Entonces, yo creo que es la condición del ser humano, lamentablemente, así. Y es por eso que creo que un mensaje de este tipo, que por ejemplo apela al amor, creo que valores que indistintamente del tiempo y las épocas funcionan y sirven, estamos tratando de recrear a través de esta música. Para que tengan un mensaje, para que nunca se dejen vencer y que sigan siempre luchando sus condiciones. Es una forma de resistencia. ¿Sí? Incluso yo alguna vez conversé esto en alguna entrevista, incluso en el panorama político, el cristianismo llega a ser una forma de resistencia política. ¿Ah? Por supuesto que sí, comparto en gran parte lo que acabas de decir, Gabo, porque, y este es un criterio absolutamente personal, ¿no? Yo creo que la izquierda, la derecha, después de tantos, decenas de años de luchas y todo lo demás, y de todo lo que hemos vivido y vemos, y hemos observado y vivimos, yo creo que más allá de derechas, izquierdas y al medio, yo creo que hay el ser humano como tal, ¿no? El ser humano como tal, haciendo las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? Sin membrete, sin lado, sin derecha, sino haciendo las cosas como se tiene que hacer. Entonces no es una cuestión, porque hay principios, por ejemplo la honradez, se me ocurre una cuestión, la lealtad, en fin, yo creo que eso pues no amerita precisamente tener un lado, ¿no?, una posición. Simplemente el hecho de ser y ser humano te debería inspirarte para hacerlo, ¿no? Debería. Estamos hablando un poco hipotéticamente y soñando y sí, soñando, esas son las utopías que en las que todavía creemos. Pero qué bueno que creamos todavía en eso, ¿o no? Es necesario creer en algo, porque si no el ser humano es lo que se desvanece, y es por eso que muchas causas de suicidio son esas. No encontrar un objetivo en la vida muy claro, y no saber para qué vinimos al mundo. Está topando ese tema. El siguiente tema que viene trata más o menos de eso. ¿Qué les parece si oímos? ¿Cómo se llama? Te necesito. A ver, escuchemos. Por favor, Vicente, nos ayudes. Thank you. Bien, amigas y amigos, ya casi las 11 de la mañana, ¿cómo se ve el tiempo, no? Se dice que cuando no se siente el tiempo pasar es que las cosas están caminando bien, con alegría. Con disfrute. Con disfrute, sí, ¿no? Qué bien, qué bueno que sea así esta mañana con dos integrantes de Hidekel, ¿no? Byron Coronado y Gabriel Caicedo. Qué bueno realmente adentrarnos un poco más en el trabajo de estos jóvenes músicos. Hemos podido escuchar ya dos, tres temas de ellos y el contenido ciertamente nos ha estremecido. Estaba luego mirando, leyendo las letras y yo les invito a que ustedes hagan lo mismo. Saben que no se van a arrepentir, este no es una promoción de venta del disco, pero deberían hacerlo. Qué maravilla, es un lujo tener esto, esta poesía, esta música en la casa de uno, ¿no? Precisamente lo que acabamos de oír. Pues vamos a escucharle a Byron, a Gabriel, que nos cuenten un poquito. Sé que se está haciendo un video, ¿no? Claro, a propósito, el tema que escuchamos se llama Te Necesito, va a tener su videoclip. Claro, vamos a grabar ya el videoclip y va a estrenarse el 23 de julio. Es ya pronto, ¿no? Sí, ya estamos ahí, solo faltan unas cositas por ahí y ya estamos listos con el video y todo eso. Se va a estrenar el video de eso y vamos a estrenar una canción nueva de un regalito, un bonus. Tiene un mensaje súper, súper edificante, Te Necesito. No se pierdan el estreno el 23 de julio, domingo 23 de julio, porque a las 7 de la noche o 8 de la noche, no recuerdo muy bien, no sé si tú te acuerdas. Lo vamos a hacer por redes sociales, ahí vamos a hacer la previa y van a conocer nuestros seguidores. Los detalles de este lanzamiento de este videoclip, que a propósito, pues solo voy a comentar un breve detalle. Es una probadita. Vamos ya a ocupar precisamente aquí la instalación de la oficina de la radio, de la fonoteca. Ah, qué bien. Porque hay ahí este ambiente que nosotros. Justo que les iba a preguntar eso, ¿dónde van a ser? Porque normalmente pues se va a una montaña, una casa abandonada. Mejor grabamos el video. Esperemos tranquilos, porque ahí viene el video. La otra semana ya se presenta ese videoclip. Y pues nos encuentran en las redes sociales como Hidekel Metal en Facebook, en Twitter de la misma forma. Teléfonos de contacto al 099-6242-174, 099-6242-174. Y bueno, se viene también otra cosa importante que mencionar, además de estas producciones, ¿no?, de videoclips y de música, se viene el concierto de Tierra Santa. Sí, Tierra Santa es una de las bandas españolas más representativas del heavy metal, del heavy power, representativas de España. Y en ese sentido, pues, vamos a abrir el concierto a Tierra Santa el 4 de agosto. Byron, Estamos aquí, Tierra Santa llega, tocamos con ellos, mejor dicho, en el Ágora de la Casa de la Cultura, el 4 de agosto a las 17 horas. Con otras bandas, que está Mortum, está Soul the Cross, Black Horse, y tiene de Colombia Disarcis y también Akash. Qué bien. Ya, entonces es un cartel súper bueno. El precio es regalado, $25 un solo locación, para ver a todas las bandas, ¿no? Todas son muy buenas bandas. A propósito de Tierra Santa, ustedes han tenido la oportunidad ciertamente de participar con bandas pesadas, ¿no? Con bandas. Así es, estuvimos de prestigio. Estuvimos abriendo a la banda española Sauron, una banda ya de al menos unos 20 años de trayectoria. Imagínate. Sauron, conocidos. Abrimos también a la banda de metal gótico Anavanta. Sí, Anavanta, igual muy conocidos allá en México, Latinoamérica. Abrimos al ex cantante de Mago de Oz, José Andrea. José Andrea y la banda de los músicos Los Uruburos. Hemos abierto también. Hemos tenido una gira también por. Hemos abierto a Antidema, una banda de death metal de Brasil. Y bueno, también hemos tenido una gira. El año pasado, 2016, finales de 2016, viajamos a Lima, a Perú, a hacer una gira de conciertos allá también. Creo que se preparan también ya otras cosas, se abre el escenario. Nos han llegado invitaciones, por ejemplo, de España, de Argentina, de Bolivia, de Colombia. Creo que lo más cercano ahorita es llegar y tratar de que la música de Hidekel llegue a Colombia, por ejemplo. Entonces, en eso estamos encaminados. Estamos en conversaciones para Argentina y Chile. Esperemos que sean las cosas como van. Y vamos a hacer una gira Argentina, Chile. Esperemos que se dé. que se cierren todos los contactos, todos los tratos, todo lo que tiene que cerrarse. Que así sea, chicos. Esta mañana Jiraquel acá con nosotros en La Rayuela, y ciertamente ustedes miran las fotografías, miran el trabajo, miran la, es decir, desde la carátula del CD y todo, un trabajo bien logrado, profesionalmente hecho, y eso nos da orgullo. Estos son los músicos ecuatorianos de hoy, gente muy propositiva. Y por cierto, antes de cerrar nuestra conversación, yo quisiera que sean ellos mismos, porque aquí hay algunos regalos para ustedes, ¿no? Regalos para nuestros oyentes. Y a ver, cuéntanos, Byron, Gabriel, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a regalar? Vamos a dejar en la radio, no sé, Gabriel va a hacer una promo, no sé. Vamos a dejar dos discos, vamos a dejar póster, vamos a dejar una caja para el tomar personalizada. Vamos a dejar unos parches. Un parche grande, un parche pequeño. Y básicamente eso para que se ganen. En las redes sociales de la radio. Radio invitamos. CT nos encuentra, así es. Y pues, invitar a la gente también que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Jiraquel Metal Band en Facebook, en YouTube. Le den un like, se suscriban, que eso para nosotros es una ayuda, un apoyo. Y también invitarles que este 4 de agosto vamos a estar con Tierra Santa y en Quito. Que no se pierdan, que vamos a presentar un show increíble. Y a Gualaceo también el 6. Nos vamos de Gualaceo también el 6, porque Tierra Santa se presenta en Quito, Ibarra y Gualaceo. Qué bien, que este camino no pare, chicos. Adelante, y bueno, cuando sean famosillos, ya son, pues, ¿no? Pero digo, o sea, mucho más y todo lo demás. Les esperamos igual acá, con la misma alegría, con la misma humildad. Con esa integridad y ese arte formidable, ciertamente. No es piropo lo que voy a decir, pero ha sido un placer. Ha sido un placer que estén acá en el programa. Para nosotros también, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos quienes hacen Jiraquel. Y vamos a concluir con Todo lo Puedo Ver. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tras el sismo de 6,3 grados con epicentro en Jama, registrado el pasado 30 de junio, la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, recorrió el sector junto a las autoridades locales y participó en las reuniones del COE Provincial de Manabí para conocer, evaluar y tomar resoluciones junto a las mesas técnicas de trabajo. Tras el recorrido, no se reportaron mayores novedades en la zona. El Gobierno Nacional fortalece la producción de las MIPYMES y busca generar confianza a través del diálogo. Es por esto que el Ministerio de Industrias y Productividad manifestó su total apoyo al sector e invitó a trabajar juntos, con responsabilidades compartidas, en el marco del Foro por el Día Mundial de las MIPYMES. El sector público y sector privado unen esfuerzos. El Ministerio de Acuacultura y Pesca participó en la inauguración de Aqua Expo 2017 El Oro, evento organizado por la Cámara Nacional de Acuacultura, que tiene como objetivo fortalecer al sector acuacultor del sur del país. La inversión en medicamentos realizada por el gobierno es cada vez mayor. Así lo confirma el presupuesto asignado para el año 2017, que asciende a 318,2 millones de dólares, un incremento del 14,5% respecto al año anterior, lo que permitirá el abastecimiento constante de más de 700 medicamentos que cubren las patologías y enfermedades de nuestro país y que son entregados de manera gratuita a todos los usuarios de la Red Pública Integral de Salud. El pasado 9 de julio se conmemoró el primer mensaje telegráfico enviado desde Quito a Guayaquil hace 133 años. Las telecomunicaciones evolucionan y con ellas la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, que contribuye a disminuir la brecha tecnológica entre las regiones y los ciudadanos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Regresamos a La Rayuela y pues estamos en un siguiente bloque de entrevistas junto a Lucía Pérez. Ella es la gerente de Eloquence Taller Profesional 2017. Y pues lo que nos ha venido hoy a difundir y a conversar con ella, pues es un tema muy importante. Se trata de una campaña, ¿sí? Ustedes recordarán que han venido ya algunos chicos de la Universidad Tecnológica Equinoccial precisamente a difundir sus campañas. Entiendo que se han desarrollado en el marco de un taller precisamente profesional y se encuentran ya activando sus trabajos con diferentes instituciones. Y pues la entrevista de hoy con Lucía versará sobre esta campaña. No más clichés, y vamos a saber de qué se trata, ¿no? Pero en todo caso quisiera poner algo en juego, todavía algo en contexto. Se trata pues de una iniciativa social que busca minimizar la influencia que tienen los estereotipos en la percepción de la belleza femenina aquí en la ciudad de Quito, para lograr así que empoderar a la mujer en la aceptación y configuración de su belleza propia y finalmente involucrar al hombre en la lucha de la ruptura de estereotipos de belleza femenina. Así que estamos con los voceros de esta campaña precisamente, No Más Clichés. Bienvenida, Lucía. Muy amable, muchas gracias por el espacio, para poder difundir un poco acerca de nuestra campaña, que justamente se basa en esto, ¿no? Queremos cada vez minimizar la influencia que tienen los estereotipos en la categorización de la belleza femenina. Yo como mujer siento que siempre nos encontramos presionadas socialmente para vernos de una forma, sentirnos de una forma, y o sea, que así nos reconozcan para ser hermosas o algo así, no como nosotros consideremos. Claro, de cierta forma, cuando hablamos de estereotipos culturales, en efecto, y sobre todo cánones de belleza, que a propósito, amigos y amigos, quiero hacer este como comentario personal. Los cánones de belleza en diferentes partes del mundo son distintos, ¿sí? Es decir, en el mundo occidental, la mujer quizás alta, con una figura 90-60-90, ¿cómo es? 60-90. 90-60-90. Así es, ese paradigma. No existe allá. En Occidente puede servir, pero resulta, ajá, que, por ejemplo, en África eso no funciona. O en alguna otra región donde no haya tanta la influencia de Occidente, no funciona. Esto quiere decir que los estereotipos culturales de la belleza y los cánones estéticos son distintos, son interpretaciones culturales y, por tanto, pues la crítica a esto creo que está muy bien planteada. Es decir, hay algo que oprime a hombres y mujeres, porque no solamente creo que sea las mujeres, claro, a hombres y mujeres oprimen cánones estéticos, principalmente estos discursos emanados por la publicidad, en principio, y por otras instituciones de la sociedad civil. En ese sentido, coméntanos un poquito más de detalles, ¿cómo nace esta idea de enfocarse principalmente a este tema, ¿no? Claro, justamente ya tocaste uno de los principales factores que nosotros tomamos en cuenta. Te comento que en principio hicimos una revisión bibliográfica, una investigación para ver el origen, ¿no?, de todo esto. Determinamos tres causas principales del problema central, que son los estereotipos de la belleza femenina, siendo la primera causa la evolución del concepto de belleza a lo largo de la historia, justamente que se determina por el contexto social, político, religioso que nos encontremos, ¿no? Como segundo punto tenemos a las industrias culturales como tal, ya sea la publicidad, la industria de la moda y en general todos los medios de entretenimiento, ¿no?, como el cine, la televisión, las revistas también. Y tenemos un tercer factor que es muy importante y que casi nadie lo toma en cuenta, que son los factores psicológicos. Entonces, ¿por qué nace este tipo de presión social y de los estereotipos? Es porque la mujer suele entrar en un estado de depresión y esto causa también baja autoestima. Y el conjunto de estas tres causas principales da una serie de efectos en cadena, siendo el primer efecto la discriminación de la mujer como tal. A raíz de esta discriminación de la mujer surge la presión social y nace una necesidad de consumismo desmedido para ser socialmente aceptada por los cánones de belleza que ya se encuentran establecidos. Y estos cánones de belleza configuran algo mucho más grande, que es una falta de identidad o una dificultad en la formación de la identidad y de tu imagen personal. Y esto da como resultado la categorización de la belleza femenina como tal. Y ahora pues, obviamente lo que estamos diciendo es un tema por demás estudiado teóricamente, pero resulta que a nivel práctico es algo muy complicado de realizar. Es decir, imagínese, amigo y amiga, tratar de cambiar los cánones de belleza. ¿A qué denominamos bello y a qué no? bueno, es una influencia cultural ya que data desde hace muchos, muchos siglos, incluso podríamos hablar desde los griegos, ¿no? Claro. Con sus simetrías, con sus geometrías totalmente simétricas. Y bueno, ya los cánones de belleza avanzarían conforme avanza también la modernidad. Pero uh-huh. en ese punto, pues, sería interesante saber cómo los pensadores de esta campaña le van a hacer frente a esta influencia cultural, como yo dije, ya muy, muy arraigada. Exacto, justamente quiero recalcar que nosotros no tenemos la intención de eliminar esto. ¿Por qué no se puede? Sobre todo por el tiempo y porque es una enfermedad de la sociedad, ya. Y es algo que va a existir todo el tiempo. Entonces la idea no es eliminar nada, sino que cada vez influenciar para que estos estereotipos tengan menos validez. Entonces nosotros, por ejemplo, tomamos como eje la aceptación y el empoderamiento. ¿Por qué? Porque es verdad, a veces, bueno, la belleza es relativa como todo. Y es como que, claro, a ti te puede parecer bello algo y a mí otra cosa. Pero yo te tengo que aceptar y respetar con lo que tú crees que es bello. Y esa es la idea, que nos respetemos. En principio como mujeres, ¿no? Porque somos las mujeres las que estamos más susceptibles a este tipo de cosas, aunque ahora, debido al consumismo y todo esto, los hombres también se encuentran en una categoría así. Sin embargo, siempre han sido a las mujeres a las que más se les recrimina por esto, ¿no? Nos exigen como que más. Y nada, o sea, la idea es eso, que uno se acepte tal como es y acepte al otro a través del empoderamiento de la mujer. Ya en prácticas concretas, ¿qué se va a llevar a cabo? Entiendo que se va a realizar algunas activaciones, algunos productos. Claro, te comento que nosotros ya hemos hecho eso. Justamente el día de ayer tuvimos una activación en el Ballet Nacional del Ecuador. Nosotros empezamos con un experimento social el día viernes anterior. Fuimos al Boulevard de las Naciones Unidas, hicimos nuestro experimento que se basaba en el ADN de mujer, sobre qué te hace bella. Utilizamos un ADN de mujer porque creemos que la belleza es una mezcla de características que nos hacen únicas. Entonces, que claro, o sea, ahí tenemos de todo. Pero ¿podríamos todo es explicar bello. Un poquito más de qué se trata este ADN de mujer? Claro, justamente es? Eso. Yo siento que, por ejemplo, a mí me hace bella mi voz, mi inteligencia, mis ojos y todas estas cosas. Entonces, yo creo que uno hereda, ¿no es cierto?, la belleza. Y no solo la física, sino la personalidad, lo espiritual. Tenemos los genes de nuestro padre, de nuestra madre, todo esto. Y la importancia de ser seguro con la belleza es el tipo de belleza que tú vas a heredar a los que vienen. Me interesa saber en qué consistieron estos experimentos sociales, es decir, uh-huh. obviamente esta práctica de hacer experimentos sociales en vivo, es decir, incluso creo que hay videos, ¿no? Videos sí. de cómo la gente reacciona, es decir, toda una afectación completamente natural ante uh-huh. un estímulo. ¿Podríamos explicar qué les preguntaron sí, a las personas? Claro, justamente la idea era capturar, les decíamos que lo que queríamos hacer era capturar la hermosura, o todo lo que nos parece hermoso. Entonces, esto les decíamos de entrada, y era increíble ver la reacción de las mujeres a las que nos acercamos, porque cuando es normal que un hombre se acerque a una chica y le diga qué guapa que estás o qué linda que eres, pero cuando una mujer, que en este caso fui yo, se acercó a las otras mujeres y les dije, hola, disculpa, nos quisieras ayudar en un proyecto social que estamos haciendo, lo que pasa es que estamos capturando todo lo que nos parece hermoso. Entonces la reacción de las chicas era como que, ¿te parezco hermosa? Y eran, sí, me pareces muy linda. Entonces eso les sorprendía y les llegaba mucho. Y aparte de eso, les pedíamos que escriban en un papelito, porque nosotros llevamos una estructura de un ADN. Les pedíamos que tenían 5 segundos para escribir qué les hace bellas. Había chicas que se demoraban más y cosas así, y la idea, y también resultó algo interesante, cogíamos también, por ejemplo, a 2 amigas que venían caminando y cosas así, y resulta que una se demoraba en escribir más que la otra amiga. Entonces, cuando esto pasaba, le preguntábamos a ella que describa la belleza de la amiga, y viceversa, ¿no? Entonces, era increíble porque cuando tú les preguntabas esto, ellas te describían en 1 segundo la belleza de la amiga. Entonces, ¿por qué se demoraban tanto en decir qué les hace bellas a ellas? Ajá. Entonces, ese era el mensaje, ¿no? Que uno no tiene por qué tardarse tanto en saber qué le hace bellas, y la belleza está en ti, está dentro de ti. ¿De esta activación hay videos, hay registros de video? Sí, el experimento social, todo lo hemos registrado en nuestra página oficial de Facebook, que se llama No Más Clichés. Entonces, ahí nos pueden seguir y ver. Interesante esto que se ha propuesto, ¿no? Como un experimento social. Pero entiendo que también hay otras actividades, sí, ¿no? Sí, eso te iba a explicar. El día de ayer realizamos la activación en el Ballet Nacional del Ecuador nuevamente. Esta se basó en un recorrido que se llamaba Descubre tu Belleza. Tenía como objetivo, a través de los sentidos del cuerpo, o sea, la vista, el tacto, el oído, hacer que la gente se conecte como que con su belleza. Entonces, por ejemplo, teníamos nosotros la primera estación que se llamaba Siente tu Belleza. Entonces les hacíamos sentir diferentes texturas, con cremas, con todo y cosas así. Entonces la idea era que la gente como que vaya mucho más allá de lo que estábamos nosotros proponiendo, ¿no? Luego, por ejemplo, teníamos la de Escucha tu Belleza. Entonces les hacíamos grabar algo y luego les poníamos los audífonos y ellos se escuchaban. Entonces era como que chistoso también esa reacción, porque hay gente que dice, wow, mi voz se escucha bien distinta cuando grabo, ¿no? Y se escuchaban y se reían de lo que decían y cosas así, y eran las reacciones también eran muy, muy chéveres. Luego teníamos, por ejemplo, Asimila tu Belleza, donde les poníamos una variedad de comida, de sal, de picante, dulce, ácida, cosas así. Entonces ellos escogían lo que más querían y se comían igual, y es que cada cosa era importante porque uno tiene gustos distintos. Entonces eso te hace parte, es parte de tu belleza, porque esa es la idea, ¿no? Que cada uno es distinto, que cada uno tiene sus características propias, y así te tienes que aceptar y aceptar al otro. Lucía. En esta campaña, pues, hay también el respaldo, ¿no?, de alguna institución, de algún colectivo. Quisiera que nos comentes quiénes están apoyando a esta campaña. Sí, justamente nosotros tenemos el respaldo de imagen del colectivo SOS Mujeres de Pichincha, siendo nuestra madrina de campaña, se podría decir, la doctora Marcela Costales, que es la viceprefecta del gobierno de Pichincha. Y ella también es la líder y creadora del colectivo SOS Mujeres de Pichincha. ¿Y de qué versa la actividad de este colectivo? Este colectivo está en contra de la violencia de género y se basan en el microemprendimiento para que las mujeres sean más independientes, y ellos dicen que es como que si ellas son más independientes pueden minimizar la violencia de género, porque una de las causas más notorias de la violencia de género es que las mujeres dependen de alguien más. Y por eso no pueden como que salir de esa violencia. Entonces la idea es empoderarles a ellas a través de microemprendimientos. Muy interesante. Y quizás al tratarse esto de una campaña, pues entiendo que hay divisiones y fases, ¿no? ¿En qué fase estamos y qué es lo que se avizora ya en los próximos días? Bueno, ya estamos en la fase de madurez, se podría decir, de la campaña, porque el lanzamiento ya fue la anterior semana y de hecho ya estamos por culminar esta etapa de campaña, ya yendo a la evaluación. Hoy día tenemos también otra activación que es igual que la que hicimos ayer, pero en un instituto de danza árabe que se llama Veda. La idea es hacer eso. Mañana tendremos alguna otra entrevista. También contamos con el respaldo de la banda ecuatoriana 4M. Entonces ellos, los videos que ellos nos mandan, igual ya próximamente se subirán en las redes, pero la idea es ya ir culminando el cronograma de las activaciones como tal. Muy bien, y solo faltaría pues conocer cómo ingresamos a sus redes sociales para conocer un poquito más de las actividades que plantean. Claro que sí, como les dije previamente, nosotros estamos en Facebook como No Más Clichés. Ahí nos pueden encontrar y darle like a la página. Muchísimas gracias, Lucía, y desde este espacio les deseamos todos los éxitos del mundo, ¿no? Yo creo que estas causas por las que los estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial se están reuniendo y de paso pues realizan sus actividades académicas, creo que son importantes de hacer conocer y que la ciudadanía también conozca y participe. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a un tema musical y volvemos con más de La Rayuela. Sé que nos duele y que tal vez ya no te interesas por mí. Sé que tenerte es un sueño que no se podrá repetir. Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz. ¡Cobarde, egoísta, incapaz de valorar!

olvidar. Yo solo quiero estar contigo. No sabes más cuánto tiempo yo te busqué. No sabes por todo lo que pasé. Tú eres la única que sabe cómo hacerme enloquecer. Quiero que recordemos el ayer. No, te pido que vuelvas conmigo. Tan solo quiero que recuerdes un ratito. Todos los besos y caricias que nos dimos. Cuando con tanto ruido no dormían los vecinos. Ella apareció en mi momento más desubicado. Como una estrella fugaz que vuelve a pasar. La volví a encontrar. Quiero sentir tus besos, baby. Ven, ven, ven, ven, bailame. Quiero sentir tu piel, tu cuerpo otra vez. Ven, ven, te quiero ver. Cuando entras en calor conmigo. Cuando te empiezo a besar, ya no puedes parar. Yo solo quiero estar contigo. Porque te tuve que encontrar. Justo cuando ahora otro ocupa mi lugar. Sé que solo somos amigos. Tengamos un amor prohibido. Y de noche cuando duermo está claro en mi cama. Quiero llenarte de besos hasta por la mañana. Solo ven, ven, ven conmigo. Y yo ya quiero que vuelvas, bebé. Yo ya no puedo esperar. Tenerte conmigo de vuelta. Ser yo quien te pueda cuidar. Y yo no sé qué tienen tus besos. Son mágicos hechizos, me tienen preso. Si tú cuando te mueves, mami, detienes el tiempo. Contigo paso toda la noche y lo hacemos bien lento. Yo sí te sabré tratar. Recuerda todas las noches que te hacías sudar. Y si solo quieres bailar, yo sé que con mi ritmo podrás disfrutar. Así que dale, muévete, no pares. Si no es conmigo, tú de aquí no sales. Ven, ven, ven otra vez. Quiero sentir tus besos, baby. Ven, ven, ven, bailame. Quiero sentir tu piel, tu cuerpo otra vez. Ven, ven, te quiero ver. Cuando entras en calor conmigo. Cuando te empiezo a besar, ya no puedes parar. Yo solo quiero estar contigo. J. Luis, The Legend, Max Thor, Retomando Control, Trueno Johnny Bebé. Nova Music. Somos Studio. Cherry of Music Companies. Bien, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Y precisamente queremos compartir con ustedes la vida, la obra de una de las grandes de nuestra América, Lidia Weller Tejada. Y por supuesto son nuestros últimos minutos aquí en La Rayuela, como siempre decimos. Recuerden ustedes, iniciamos a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, su radio revista La Rayuela. Siempre es un gusto saber que ustedes nos escuchan y compartir estas 3 horas de programación con Gabriel Caicedo, con la dirección de Vicente Moya, a quien le agradecemos, le damos un abrazo por su trabajo con nosotros mañana a mañana. Así es, y pues esperarles a ustedes nuevamente el día de mañana a las 9 en punto. ¿Hay algo más, Beatriz? Sí. Sí, hay algo más. ¿Una noticia? Sí, esta es una noticia a la que tuvimos acceso de primera mano. Y es importante pedir, por favor, a la ciudadanía, una vez más, tengamos cuidado con encender hogueras, con no tener cuidado con vidrios. Miren que ahora mismo hemos estado con 2 miembros del Cuerpo de Bomberos aquí en el programa y estamos aterrados porque conocemos que ya una brigada salió a las 3 de la mañana, a las 4 ya fueron camino al Atacazo, donde hay un incendio realmente importante. Realmente es grave lo que está pasando. Y ahora ya ha salido otra brigada más desde Puembo, porque parece que esas llamas, y ya desde 10 de la mañana en adelante, el viento de ese sector nos han informado que es incontrolable. Por lo tanto, pues estemos atentos, ojo a esto, pero no seamos parte de este problema de verano, que es esto de la quema de hogueras, de hojas, de todo, ¿no? Así es. Evitemos completamente encender fogatas. Ningún lugar es seguro para hacerlo. Usted coloque la basura en los lugares destinados para ello. Recuerde que alguna basura puede ser la que desencadene esto, ¿no? Por ejemplo, un vidrio, una botella. Luego hace el papel de lupa. Así es, ¿no? y se quema la hojarrasca, ¿no? Asegurarse de apagar las colillas de cigarrillos y de fósforos antes de depositarlos en los basureros. Y por supuesto no botar esto en lugares de vegetación. Mucho más ahora que estamos ya en tiempo de verano, verdaderamente. Imagínense ustedes que no solamente es el bosque el que se quema. Se queman animalitos también. Se han encontrado pajaritos, conejos. Es decir, la verdad es que acaban con todo. Y perritos, quemamos nuestra propia casa. Pero lo que está pasando ahorita en el Atacazo es una cuestión bien seria. Y si usted ve algún indicio de incendio o alguna novedad, anomalía extraña, pues no dude en contactarse al 911, al 911, al 911 para alertar tempranamente de estas emergencias, ¿no? Y acudir a resolver el problema de forma rápida y segura. Obviamente hay otros consejos, pero en todo caso, pues eso es lo que nos recuerda el Cuerpo de Bomberos de Quito. No provoquemos fogatas, cuidemos el medio ambiente, cuidemos los páramos. Nuestra casa, así es. Bien, amigas y amigos, vamos, mujeres de nuestra América, mañana recuerden, les esperamos aquí a las 9 de la mañana. Primero, musiquita, dice don Vicente Moya, con mucho gusto. Un abrazo inmenso para todos. Hasta mañana.

Rayuela. Es una radio revista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue este